Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a su programa de misterio, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM y a través de todos nuestros canales y medios digitales. Hoy con un programa especial, porque entrevistamos a Esther Pedraza, que nos va a hablar de gatos, los felinos que dominarán el mundo, la historia, la leyenda, las curiosidades. No se lo pierdan, porque es muy interesante. Seguirá Javier Sierra hablando de Napoleón Bonaparte. Está de actualidad por la película de Ridley Scott y que hoy nos va a hablar de su experiencia en la Gran Pirámide, de la de Javier Sierra y de la del propio Napoleón. Y en nuestra última parte hablamos de casos paranormales, diferentes hechos extraños que se han vivido en puntos de la provincia que hemos tenido la oportunidad de investigar y que les garantizo que les van a dejar sin habla. Es el contenido de este programa de Voces del Misterio. Me tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, para enviarnos todas sus dudas y sugerencias y observaciones, y que comienza durante 120 minutos en este momento. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Me llamo Nube, soy el padre de Rayo. Cuando Rayo nació, era un gatito muy pequeño. Es curioso, juguetón y tiene mucha energía. Le gusta observar el mundo desde la ventana, el mundo de los humanos y la ciudad. Los gatos no somos pájaros, no podemos volar. Gatos. En mis manos tengo un libro escrito por Esther Pedraza y por Almudena Díaz Miguel. Su nombre, Gatos, los felinos que dominan el mundo, y que resulta un viaje apasionante para descubrir que en cualquier lugar hay una historia gatuna tan sorprendente como mágica. Y a mí, la verdad, es que leyendo este libro, pues he tenido un montón de sensaciones, que al fin y al cabo la lectura también es lo que pretende, crear sensaciones en el lector. Pero para colmo, me he enterado de historias de gato que yo ni siquiera conocía. Y todo ello, bueno, pues de dos autoras que han hecho un libro fantástico. Almudena Díaz Miguel, que es pionera en la creación de un hotel felino en España y que en 2010, por ejemplo, inauguró Gato Esfera, considerado como uno de los mejores hospedajes gatunos de Europa, al tiempo que, como no podía ser de otra forma, pues es una empedernida amante de los gatos y evidentemente también experta en todo lo que es comportamiento animal. Por otro lado, Esther Pedraza, nuestra invitada de esta noche, que es periodista, es compañera, lleva más de 30 años sentada delante de un micro haciendo mil tareas, que en periodismo ya sabemos cómo estamos, y ha trabajado nada más y nada menos que con Narciso Ibáñez Serrador, ha trabajado con Luis del Olmo y también con María Teresa Campos, pero independientemente de todo ello, también es cierto que es una de esas amantes de los felinos y que cuando conoció a Almudena, Díaz Miguel, comenzaron ambas pues una aventura en Radio Libertad que se llamaba Lenguas de Gatos o Lenguas de Gato y que orbitaba todo, evidentemente, en torno a nuestros felinos amigos. La verdad es que el programa cambió de nombre, los gatos dominan el mundo y también de emisora, pero lo que no cambia desde luego es el amor por estos animales que la verdad es que han escrito el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Pero bueno, en este caso han sido ellas y lo han hecho de una forma fabulosa en un libro que recomiendo encarecidamente y que para colmo, bueno, pues viene de la mano de una editorial amiga como es Editorial Almuzara y que es realmente extraordinario. Pero hablamos con Esther, que la tenemos ya con nosotros, les damos las buenas noches y la invitamos a hablar de gatos, de lo que más nos gusta. Esther, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por este magnífica introducción que has hecho, que yo creo que si alguien tenía alguna duda después de escucharte va a querer tener como tú este libro en las manos. Muchísimas gracias. Me encanta el libro, Esther, me encanta porque lo he dicho muchas veces, mira, en la sociedad en la que vivimos, que está un poquito deshumanizada, que haya personas que demuestran sensibilidad hacia los animales ya es un triunfo, pero que haya personas que le dediquen un libro como el vuestro es doble triunfo, y que además nos enseñen, nos marquen un camino, que es lo importante. ¿Cuándo empieza tu relación con los gatos, Almudena? Esther, pues mira, yo la verdad es que he sido siempre perruna y los gatos me han dado cierto respeto. Pero un buen día me encontré con Almudena y me dijo, tú esos que no los conoces. Y luego después he ido viendo que esto es una cosa que le pasa a mucha gente, porque nuestro querido Pedro Zuazúa, otro compañero de Prisa, escribió un libro que se llamaba En mi casa no entra un gato, porque le pasaba lo mismo y ahora ya tiene dos, no sabemos dónde parará, ¿no? Entonces, el asunto fue que ella me dijo, yo conozco bien a los gatos, porque claro, en Gatosfera, en su residencia gatuna, en su hotel, van muchos gatos y sabe muy bien lo que tienen que hacer, cómo tratarlos, cómo conseguir que se porten bien y todo eso. Pero dice, conozco más a los humanos de los gatos. Y los humanos de los gatos son especiales. Los de los perros, pues de alguna manera interactuamos cuando sacamos al perro, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que sabes más el nombre del perro que el de la persona que lo lleva. Te los cruzas, hablas, tal. Pero la gente que tiene gato es diferente, es muchísimo más especial. Y ahí dice, vamos a hacer un programa de gatos. Y yo, ¿pero cómo va a dar de sí para hacer un programa de gatos? Y ahí entramos hace como 5 o 6 años y me di cuenta de que efectivamente el mundo de los gatos es inmenso. O sea, todas las semanas se nos quedaban cosas en el tintero. Entonces, es verdad que hicimos un programa muy exquisito como son los gatos, porque hablábamos de los gatos en el cine, el gato de Alien, el gato de Desayuno con Diamantes, el gato Morris, que era el gato de publicidad, y hablábamos de los gatos por el mundo, y hablábamos con famosos que tenían gato. Y luego ya hablábamos también de bienestar animal y con veterinarios, ¿no? Pero era un programa muy sibarita como son los gatos. Y desde entonces, pues yo no tengo gato todavía, porque tengo un perrito ya muy mayor, y me da miedo a ver si no se llevan bien, y lo poco que le queda ya a mi perro, pues lo pase mal. Pero tengo gatos que vienen a mi terraza y les doy de comer, que son todos de un gato, y no se dejan coger porque son ferales, pero a mí me da igual, yo los quiero mucho y les miro y me tienen absolutamente enamorada. Fíjate que a mí me pasaba como a ti, Esther. Yo tenía un caniche blanco, se me murió, por desgracia. Sabes que los perritos cuando comen no tienen fin, es como un pozo sin fondo, ¿verdad? Sí. Y bueno, en el caso suyo, pues un trocito de hueso de pollo le perforó el intestino y acabó con su vida, ¿no? Y tardé mucho tiempo en tener mascota y tenía que ser un gato, ¿no? Y claro, uno tiene ya heridas de guerra, ¿eh? Porque las uñitas de los gatos son poderosas. Sí, sí. Pero también son la mejor terapia, porque uno que pasa por momentos crudos, por momentos malos, que hay veces que no se encuentra bien y que va arrastrando lesiones y va arrastrando historias, comprendes cómo son, ¿no? Perros y gatos, en ambos. Cómo sí. Se te acercan, cómo saben que no estás bien, cómo se te ponen al lado, cómo duermen contigo, cómo están pendientes de ti. Es muy humano, ¿verdad? Sí. Los gatos, además, son, yo en estos años he ido aprendiendo mucho, y son, dicen, terapéuticos. Es su ronroneo, cuando tú te sientas y se suben encima y que te amasan en la tripa y tal, reduce muchísimo el estrés de las personas. Entonces muchísimos médicos te animan, la gente muy estresada y tal, a que tengan gatos, por eso, porque parece que son curativos. Lo que son es mágicos, ¿eh? Te miran. ¿Y no te da la sensación cuando te mira un gato que sabe más de ti que tú mismo? Tan increíbles. Increíbles, y yo leyendo este... Fíjate que habitualmente escribo de mascota. Llevo en el Correo de Andalucía, por ejemplo, llevo una sección que es de consejos para mascota. Evidentemente yo siempre remito a un veterinario, yo no soy veterinario. Y me gustan mucho los animales y escribo de ellos, ¿no? Y de vez en cuando he soltado alguna historia. Yo recuerdo un viaje que hice a Turquía, que paseando por una calle me encontré un gatito apoyado en un escalón. Y cuando me puse a investigar sobre aquella historia, di con la historia de Tom Billy, un gato al que le rendían culto en Turquía, al que, bueno, le lloró media Estambul. Sí. Y la otra media lo sintió, tanto como para hacerle una estatua a aquel felino. Vuestro libro, el libro de Almudena, y tu libro es una maravilla, porque habéis buceado y os habéis encontrado con un montón de historias felinas que, la verdad, muchas te enternecen, otras te saltan las lágrimas, otras te arrancan una sonrisa. El libro es una auténtica montaña rusa de sensaciones. Y la verdad, a mí me costaría mucho trabajo destacar alguno, pero para dar unas pinceladas a nuestra audiencia, ¿por cuál historia comenzarías tú este apasionante viaje por el particular mundo de los gatos, Esther? Pues fíjate que nosotros empezamos por los egipcios, no porque nos pareciera lo más interesante, todos saben que para los egipcios los gatos eran sagrados, sino porque, como el libro se llama Gatos, los felinos que dominan el mundo, los egipcios fueron los primeros que enseñaron a los gatos a dominar el mundo. De hecho, fíjate tú, que los momificaban como a personas, ¿no? Y los trataban, y cuando morían las mujeres arrapaban el pelo, se pintaban los ojos como los gatos. O sea que la relación de los gatos con los egipcios, y además hay unas historias maravillosas. El gato era Ra, era el dios del bien, era el dios de la luz. Entonces, pues es maravilloso. Pero a mí, de todas las cosas que hemos ido investigando a lo largo de este tiempo, nos sorprendió muchísimo los gatos de la guerra. O sea, no conocíamos las historias de estos gatos que acompañaban a los marineros en los buques y que eran tan importantes para evitar que las ratas se comieran los víveres y no dejarlos o incluso los envenenaran, ¿no? o les hicieran luego contraer enfermedades, que era lo que hacían habitualmente las ratas. Y los felinos eran auténticas panteras. Contamos la historia de en el río Yansén, cuando un buque se queda varado, entran las ratas y había una rata inmensa que la llamaban Mao Zedong, y como aquel gato mató a Mao Zedong y fue trabajando. Además, aunque hubieran tenido algún bombardeo y se hubieran quedado un poco cojos y tal, los gatos rápidamente se recuperaban porque tenían como la función del funcionario, ¿sabes? O sea, era el funcionario que tenía un trabajo. Es una relación laboral que comenzó en los muelles de Nueva York, cuando estaban los constructores navales que se hacían allí los barcos, y de repente pues estaban los trabajadores haciendo velas o haciendo, y las ratas se les subían por las piernas, ¿no? Entonces la primera relación laboral se consiguió allí con un gato. Luego ha habido muchas, como los que hay en Downing Street, que también desde el año 29 los jefes ratoneros de Downing Street pues son funcionarios públicos de británicos y reciben una asignación y tal, y tienen unas historias también asombrosas. Y los gatos de la guerra es que tienen en museos navales hasta retratos que se han hecho, como el caso de Tom en la guerra de Crimea, que estaba un pelotón prácticamente al borde de la inanición, y encontraron un gato que estaba muy lustroso, se lo llevaron. En este tipo de cosas, como en los buques y tal, los rudos marineros o los rudos soldados de repente canalizan toda su ternura a través de los gatos. Entonces hay historias realmente muy emotivas, ¿no? Pero esta de Tom, que era el gato, un gato lustroso, y de repente uno de los soldados dice: voy a seguirla donde va por las noches. Y es que él había encontrado un lugar donde había muchísimos víveres y consiguió salvar al regimiento de morir de inanición, ¿no? Aquel gato Tom, que también tiene honores y pues hay muchos gatos con honores, antes que perros. O sea que la relación de los gatos y los humanos desde los egipcios, o incluso a lo mejor desde antes, es maravillosa. Gatos que han dominado y dominan el mundo, como bien se llama este libro, que es fantástico. Incluso, bueno, yo leía también otra historia muy interesante, que eran los vigilantes de Gotham, ¿verdad? Que Gotham parece que es la ciudad de Batman, ¿verdad? Y sin embargo, ahí tenemos también gato, ¿verdad? Un gato que además, con una ilustración que es fantástica. Sí, sí. Bueno, es que en Nueva York, desde finales de siglo, pues mira, fíjate, cuando cuenta la historia de la guerra de Cuba y de cómo aquella cosa horrorosa que nos hicieron a los españoles, diciendo que habíamos nosotros bombardeado lo que no para ganar la guerra en Cuba, pues resulta que viene el general de Wei, que gana España, viene muy contento a Estados Unidos, y entonces llega a Nueva York y en olor de multitudes, y le hacen un monumento, pero le hacen un monumento pensando en hacerle luego posteriormente mejor, rápidamente, pues así un poco de cartón piedra. Aquello se queda ahí arrinconado, y años después una gata se mete dentro de lo que era el Arco de Triunfo y cría sus gatitos. Bueno, pues ¿cómo era la ciudad de Nueva York? Que de repente un hotel de muchas estrellas, cuando ve, le llevaba la comida a la gata, los taxistas se ponían delante para no, todo el mundo pendiente de la gata Olimpia y de su camada. Y fíjate cómo era ya el negocio en Nueva York, que de repente un señor decidió vender gatitos a no sé cuántos dólares, diciendo que eran los gatos de Olimpia. No sabemos si vendió, se hablaba de que podía haber vendido como 100 cachorros, mandó a los hijos a buscar cachorros por toda la ciudad. se lo agradeceremos siempre porque sacó a muchos cachorros de la calle, ¿no? Y se los dio en adopción a personas, pero fíjate tú la historia. Entonces ahí en Nueva York lo asombroso era que tanto el New York Times como el Daily Telegraph, todos los periódicos de la época hablaban de gatos. De Olympia hablaron todos, pero como tú bien decías, de ahí cuando estaban en los gatos de los bomberos, por ejemplo, tenían todos gatos, tenían gatos en correos, tenían gatos policía, tenían gatos en ayuntamiento. Los gatos de los bomberos se tiraban por la barra, como los propios bomberos, y hacían apuestas para ver quién tenía el récord de los gatos, ¿no? Y esas relaciones laborales en la construcción naval que ya se crearon, esas relaciones en el ayuntamiento de Nueva York con los alcaldes, los gatos son muy listos, entonces... Cuando había algún problema, el gato se metía, se subía de encima, le daba así dos cabezazos al alcalde y tenía todo lo que quería, que es lo que han hecho toda la vida de Dios, ¿no? Y hay historias de estas increíbles. Yo no sé cómo son tan listos que saben a quién tienen que ir a pedirle. ¿Sabes que hay una máxima en YouTube, en Internet, que es a los gatos ni los toques? Eso es. Los gatos son intocables. La película que hicieron. Porque además tiene la particularidad que son los animales que más juego dan a nivel de memes, a nivel de vídeo, siempre tienen algo, ¿no? Tienen ese juego que yo no sé cuántos vídeos hay de gatitos haciendo trastadas, ¿no? Porque eso es otra, los que tenemos gatos sabemos que, por ejemplo, cuando llegan las fechas navideñas, que las tenemos próximas, más vale que no pongas un árbol de Navidad porque te lo revienta, vamos, literalmente. Y bueno, ya los he visto liados también con el portal de Belén, ¿eh? No, deja el títere con cabeza. Pero tú fíjate lo que les asusta a todos los animales del fuego. Y decías tú de los gatos de Gotham, de los vigilantes, porque claro, los gatos policía, allí había historias muy divertidas que sacaban todos los periódicos, pero los bomberos... se metían los gatos, había gatos que querían ir con ellos a apagar fuegos y tiraban escaleras arriba hasta que ya el humo les entraba y volvía. O sea, una cosa realmente asombrosa, ¿no? Porque los gatos no, pero era tanto lo que querían a sus amigos que cuando todos los amigos iban, todos los bomberos se metían en los coches, que entonces eran coches de caballos, que iban a apagar un fuego tocando las campanas, los gatos salían corriendo y se querían meter, les tenían que bajar para que no les acompañaran, y si no les acompañaban, es curioso, ¿verdad? Es curiosísimo porque, tú lo has dicho, son animales muy inteligentes. A mí no me gusta llamar a los gatos animales, me gusta decirles seres, porque son maravillosos. Hay algunos que dicen que yo llevo al extremo ya la pasión por los gatos, pero realmente puede que lo que te diga te suene una atrocidad, pero hay mascotas y hay gatos... Incluso perros con los que te encuentras incluso más cómodos que con los humanos, pero bueno, eso ya es una cuestión muy personal, ¿no? Fíjate, durante mucho tiempo estuvieron casi vetados, porque el hecho de tiempos de la Inquisición, caza de brujas, los gatos negros tan perseguidos que estuvieron denostados porque decían que las brujas se convertían en gatos y en gatas y andaban precisamente en la noche como criaturas de la noche, hizo que muchos de ellos, bueno, pues fueran perseguidos hasta que llegaron las epidemias de peste, y a partir de ahí, que había que cazar roedores, la cosa cambia. Sí. Este cambio, bueno, llegó para quedarse. Incluso te lo contaba el otro día cuando hablábamos, que el propio Vladimir Putin, que es un señor, bueno, de sonrisa gélida y también bastante inexpresivo, tiene en casa un gato al cual le tienen un guardaespaldas porque no permiten que se pierda, y cada vez que llega Vladimir Putin a su casa o al Kremlin, bueno, donde tenga en este caso la sede presidencial, tiene que estar el gato presente. Fíjate hasta qué punto nos vamos a ir, donde incluso en la Casa Blanca los gatos tienen y gozan de, bueno, pues de igual deferencia por parte de los diferentes presidentes que ha tenido tan insigne edificio. A todos, o sea, al final todos sucumben a la magia de los... Como les des la oportunidad, sucumben. Ha habido más Por ejemplo, en Downing Street, los jefes ratoneros, pero que los jefes ratoneros, te digo, son funcionarios y tienen historias maravillosas, pero, por ejemplo, la mujer de Blair, de Tony Blair, decía ella que era alérgica. Entonces, pero fíjate la que se montaron en los periódicos. Lo más divertido de todo esto es cómo, aquí no estamos acostumbrados, pero cómo un gato puede ser tan importante a la hora de ser una noticia como Hitler, que era lo que pasaba en el New York Times del año 30, que te estaban contando lo que estaban haciendo los gatos en las sedes de policías, que se habían unido dos y que dos gatos no querían ir juntos y que se pegaban y que no sabían cómo arreglar la situación. Todo historias de estas, a la vez que te estaban hablando de que se estaba creando un partido preocupante en Alemania y tal. Todas estas cosas se parecían a la vez, la cara de Hitler al lado de la cara de los gatos, ¿no? Y es verdad que por ejemplo, Obama, cuando fue a visitar a, no sé si fue a los Blair, pues les llevó un regalo para el gato, no, porque el gato se lo llevaron. Los Blair se lo llevaron el gato, pero fíjate tú la que montaron en los medios, que de repente la gente empezó a decir que si es que se habían deshecho del gato, y tuvo que llamar a la prensa, llevarle a una casa de campo a donde habían llevado a adoptar el gato con unas personas, para que vieran que era el gato, y ir los propios reporteros que conocían bien al gato, para saber si era ese o se lo había, les querían timar. O sea, era tal la importancia del gato, que desapareciera el gato, el jefe ratonero en Downing Street, fue todo un drama, pero a nivel tal. Mientras que cuando, por ejemplo, Margaret Thatcher volvió de Rusia y le llevó a su gato, al gato, al jefe ratonero, le llevó un regalo, apareció en todos los periódicos y ganó adeptos a la causa Margaret Thatcher. O sea, esa es la importancia. Donald Trump llegó a visitar también no recuerdo quién era el primer ministro, pues debe ser de estos últimos, y resulta que el gato se metió debajo del coche, que también apareció en todos los periódicos, desatando todas las alarmas del mundo, y el gato allí no se movía. O sea, los gatos mandan donde estén, porque tú eso ya lo sabes, que el gato no va a hacer lo que tú quieras, tú tienes que hacer lo que quiera el gato, es así. Sobre todo cuando tú todavía no lo estás viviendo, porque tienes a tu perrito y que dure mucho, por supuesto, pero fíjate que cuando uno... Yo tengo tres gatos. Tengo a Felipe, tengo a Lola y tengo a Catalina, mis tres gatos. Y cuando nos vamos a acostar, mi gata negra, una Bombay, es muy lista. Porque ella, cuando llega más o menos a las 10:30, 11 menos algo de la noche, pasa revista a la casa. Y te empieza a maullar como una posesa. Entonces tú no sabes lo que le pasa, aunque ya cuando la conoces sí sabes lo que le pasa, ¿no? Lo que quiere es que nos acostemos. Claro, claro. Cuando estamos acostados, ella busca el sitio que es en medio, entre mi mujer y yo. Y ella se mete en medio. Luego viene Felipe, que Felipe es un saquito. Le decimos que es un saquito porque pesa 9 kilos, ¿no? Entonces, no está gordo, no es un gato gordo, porque lo que pasa es que es muy grande y bueno, el saquito en los pies. Y luego llega Katy, que duerme en el hombro de mi mujer, no hay otro sitio en la cama, duerme en su hombro. Es curioso como hay muchos memes por ahí que te dicen, no te preocupes que el humano ya encontrará un huequecito en la cama. Eso es verdad, al final acabamos haciendo lo que los gatos quieren, ¿eh? Sí, sin ninguna duda, vamos, esto es así, son seres así de independientes, de maravillosos. Ellos decían que la gran diferencia que hay entre un gato y un perro es que un perro dice, mi amo me cuida, mi amo me da de comer, mi amo me quiere, mi amo es Dios. Y el gato dice, mi amo me cuida, mi amo me da de comer, mi amo me quiere, yo soy Dios. Entonces esa es la diferencia entre un perro y un gato. Otra historia maravillosa, Esther, es el famoso gato Oscar, que bueno, luego los ingleses le cambian de nombre, y que iba a bordo de uno de los barcos que torpedean, ¿verdad? Y el gato sobrevive en un montón de barcos y bueno, es un gato que tiene hasta honores militares. Sí, el insumergible Sam le llamaban. Se llamaba Oscar y iba con los nazis. y en una de estas pues le bombardean los aliados y se queda enganchado en un trocito de barco que queda maullando. Entonces los aliados le recogen y se le llevan y le cambian, le ponen de nombre Sam. Entonces en otra de estas pues los nazis vuelven a bombardear el barco, otra vez un naufragio, se vuelve a quedar enganchado allí maullando, los que venían detrás, que en esta ocasión seguían siendo aliados, le vuelven a coger, y así en tres ocasiones vivió un naufragio, tres naufragios, y en las tres ocasiones sobrevivió. Después de la tercera ya decidieron llevarle a un campo con una familia a que descansara, porque ya estaba bastante estresado, y le llamaban eso el insumergible San, y tiene honores y tiene imágenes en el Museo Naval. Muchas veces no se sabe pues, cuando eran más antiguos y tal, si eran ellos, pero sí, claro, es que los gatos tienen muchos honores, han hecho muchas cosas buenas, y sobre todo en Rusia lo que hicieron en el sitio de Leningrado fue también maravilloso, porque tú sabes que la reina Isabel, la zarina Isabel, trajo un montón de gatos porque tenía todos los sótanos del Palacio de Invierno, que luego fue el Hermitage, llenos de ropa, no sé cuántos cientos de trajes tenía esa mujer, y llenos de obras de arte. Entonces se trajo a los gatos para que los gatos no permitieran que las ratas se comieran los vestidos ni se comieran las obras de arte, ¿no? Ellos siempre vivieron allí, y cuando se produjo el sitio de Leningrado por los nazis, que estuvieron 900 días la gente de esa hermosa ciudad ahí incomunicados, les salvaron de las ratas los pocos gatos que quedaron, porque se comieron a todos los gatos del Hermitage. Y entonces el hambre, pero hay historias maravillosas como la de la gata Vesca, que gracias a que cazaba pajarillos y tal, consiguió que una madre, su hija y su nieta no se murieran de hambre. Entonces la gata era tan importante que contaba la abuela que cuando cazaba un pajarillo, lo mejor se lo daban a ella, para que estuviera fuerte, y que cuando la abuela murió y la gata murieron, los pusieron juntas en una misma sepultura, y cuando murió la madre, porque esta historia la cuenta la nieta, cuando murió la madre también la pusieron, o sea que descansan con la gata, que fue realmente la que evitó que esa familia se muriera de hambre. Una historia desde luego escalofriante, porque se da uno cuenta realmente la importancia, pero también la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia de los felinos, que desde luego no es poca. También hay personajes que llegaron a profesar, bueno, esa pasión por los gatos, como por ejemplo el mismísimo Ernest Hemingway. Sí. Hemingway, una de las veces cuando estaba en Florida, que andaba paseando por allí por el puerto, estaba en Key West, pues entonces se encontró un marinero y le dijo, mira, le dio una gata a la que puso Blancanieves, Snowball, creo que era, y que tenía seis dedos, o sea, tenía esta particularidad. Entonces se la llevó y le encantaban, a Hemingway le encantaban los gatos, decía que tenían una magia especial, y además estaba constantemente diciendo frases muy bonitas acerca de los gatos, empezaron a nacer, porque él no creía en que tenía que esterilizarlas, ni muchísimo menos, y empezaron a nacer ahí criaturas, y a todas les ponía nombre de famoso en aquel momento, Kim Novak, Errol Flynn, Picasso, Frank Sinatra, así se llamaban los gatos de Hemingway, ¿no? Que decía siempre que un gato solo conduce al siguiente, o sea, tener un gato, tenía muchísimos, también los tenía en La Habana, donde él pasaba temporadas en cada lado, y les ha plasmado en algunos de sus libros, muchos libros los escribió, como dice él, con sus gatos. Tiene en lo que era su casa, que ahora ya es el museo de Hemingway allí en Florida, el cementerio donde están, ya te digo, todos estos nombres de gatos que le acompañaron y los que después le siguieron naciendo cuando ya murió él, y la gente va tanto a ver lo que fue la casa de Hemingway como sus gatos. O sea, hechas encuestas, no se sabe muy bien si va más la gente a verlo por Hemingway que por los gatos de Hemingway. No te digo más, ¿eh? Esto funciona así. Otro ejemplo es el propio Freddie Mercury, que llamaba por teléfono a la persona que dejaba encargada siempre de sus gatos y les hacía poner a los gatos al teléfono y les hablaba. Sí, y les ha hecho canciones, sí, a sus, sí, gatos. Sobre todo había algunos más que menos, pero todos eran muy conscientes de que cada gato tenía una habitación y que cuando en su testamento le dejó la mayoría del dinero y de sus posesiones a la que fue su gran amiga y medio novia, y ponía una de las cláusulas que se quedara con sus gatos. Eso también lo hizo Richelieu, pero los que se quedaron al cargo no cumplieron sus últimas voluntades, porque Richelieu, que con una mano firmaba la muerte de alguien, con la otra estaba acariciando a sus gatos, y cuando tenía una reunión con grandes hombres del tiempo, reyes o quien fuese, Richelieu tenía siempre a los gatos a los pies, encima de la mesa. A uno le llamaba Lucifer. Había historias también curiosísimas. Sí, sí, ¿no? Los gatos tienen casi todos dueños muy interesantes, ¿eh? O sea, te lo digo a ti mismo, que tienes gatos. José Manuel, la gente que tiene gato es muy especial, y si te pones a mirar la gente que tiene gato, te darás cuenta de eso, ¿eh? Yo creo que... Creo que Newton, perdona que te interrumpa, creo que Newton inventó la gatera porque no le paraba de molestar el gato cuando quería salir. Y entonces, como él mientras trabajaba tenía siempre al gato, hay muchos escritores con gato por eso, porque el gato se pone ahí a tu lado y tal. Y este, mientras trabajaba, Newton, pues cogió y para que no le molestara al gato, hizo un agujero en la puerta e inventó la gatera. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo fantástico, porque de hecho todo lo que sea facilitarle la vida a un gato es casi casi merece un monumento Newton. Recuerden que estamos hablando con Esther Pedraza, que junto con su compañera Almudena Díaz Miguel, de ilustre y baloncestístico apellido, escribió o ya ha escrito Gatos, los felinos que dominan el mundo, con Editorial Almuzara, que es un fantástico libro que ya no solo si tiene gato como si no tiene gato, simplemente por conocer anécdotas, historias, unas entrañables, otras emocionantes, otras ásperas, pues van a ver un libro que está plagado de este tipo de historias, que son casi 200 páginas, hablando de una forma amena, rápida, instructiva, de lo que son estos simpáticos seres, y que les garantizo que no le van a dejar indiferente de ninguna de las formas. También me ha sorprendido mucho El gato Bobtail, la leyenda de la chispa de la suerte. Eso merece contarlo, ¿eh? Bueno, es que hay un montón de leyendas que tienen que... Los japoneses, hay que decir que los japoneses están locos con los gatos, tú lo sabes. Todo el mundo que ha ido a Japón, de hecho, como te decía, que eran buenos para el estrés y tal, hay muchísimas personas que a la hora de ir a alquilar una vivienda piden que sea con gato. O sea, y pueden tener allí el mismo gato. Entonces, los gatos de la suerte, los japoneses, las gatas que son jefas de estación, de todas las historias de Japón son muy, muy curiosas. Yo creo que Japón y Rusia, dicen que quizás los rusos, por eso que te contaba, sean los que más aman a los gatos del mundo, ¿no? Pero los japoneses son seguramente los que están más locos. Se escriben más libros en Japón de gatos que de cualquier otra cosa. Libros constantes. Sí que es verdad que libros como este nuestro yo no he encontrado. O sea, nosotros esto sí que es como lo estábamos preparando cuando teníamos el programa de radio y hablábamos de los gatos en el mundo, pues fuimos durante años investigando, porque si no esto lleva una investigación muy muy importante, cosa casi siempre de Almudena, que es una fanática y que cuando le dejan los gatos se permite buscarlos, y entonces pues ahí encontramos por supuesto las grandes historias de los gatos de Japón. Que ¿por qué tenemos este gato, el Maneki Neko, que es el que mueve la manita y que quiere decir que te da buena suerte? No hay ningún negocio en Japón que no tenga este gato para tener suerte. El Bobtail es un gato japonés que no tiene rabo, y hay un montón de historias acerca de cómo fue, fue esto, porque es que la relación entre los japoneses y los gatos viene de siglos. O sea, en el año 902 el emperador promulgó una ley que prohibía que se compraran y se vendieran gatos, porque les parecía que aquello era algo como muy, que no podían tener gatos nada más que la gente de mucho nivel, no podían estar en la calle, o porque tenían que guardar la seda de los ratones para la seda. Pero el gato bobtail, pues en las antiguas callejuelas, decían, de Japón, había en un pueblecito, vivía un gato que se llamaba Tama, que la particularidad que teníamos, como decíamos, es la de que no tenía rabo, tienen un pompón, pero es que esto, hay un gato allí, una raza que es así, pero decían que por donde pasaba este, por eso nació el manekineko, pues que le daba suerte. Y entonces cuentan que en una ocasión hubo un incendio y el gato salió corriendo y fue avisando de lo que pasaba, porque traía hasta, pues había quemado así el rabo. Pero luego también hay otras historias de Japón, todas son historias y leyendas. Hay otra, por ejemplo, de un pobre monje que vivía con su gato y de repente en un monasterio ya no tenía casi dinero y apareció un gran señor y se metió debajo de un árbol y de repente el gato de este monje se le puso enfrente y le hizo así con la pata, ¿no? Y este sorprendido se fue a ver qué quería el gato y en ese momento cayó un rayo donde estaba él debajo del árbol y se hubiera quedado ahí le hubiera calcinado, con lo cual le ayudó al monasterio para que lo... O sea, mil historias, porque hay hasta monjes gatunos en los santuarios de Japón. Hay monjes gatunos, no te digo más, mandan los gatos y estas historias. Japón también. Japón, que además tiene a Doña Hachi. Doña Hachi, que es la... A mí esa historia me ha fascinado, ¿eh? La Doña Manolita de allí de Japón, que es Doña Hachi, que bueno, te queda sorprendido, ¿no? Porque, oye, que nosotros también lo tenemos a nuestra forma, pero que en Japón tienen a su Doña Manolita gatuna. Hachi significa 8 en japonés y la forma que tiene el 8 en su manera de escribir, imagínate que hay una que la gata, porque es muy graciosa y tú la has visto, tiene unas cejas, es blanca y tiene unas cejas negras que pues eso, como que se juntan, caen de un lado y de otro y se juntan un poco en el ángulo, ¿no? Eso es como se escribe 8 en japonés. Entonces, cuando se encontraron con esta gata y vieron esta particularidad que tenía, dijeron, bueno, esta gata va a ser de la suerte. Y había un señor que tenía que vendía lotería y de repente el que tenía esta gata no la pudo tener porque le había pasado no sé qué, se lo prestó a este señor y a raíz de que se lo prestó empezó a caer ahí los gordos y de todas las partes de Japón con Doña Hachi, comprando el gordo de la lotería allí con este 8 que tiene en sus cejas. Es que los japoneses y los orientales son muy de leyendas y estas cosas se las creen, ¿eh? Se las creen de verdad. Bueno, y lo cierto es que reparten millones. O sea que algo de verdad tendrá que tener la suerte de Doña Hachi, ¿no? Totalmente. Yo creo que si alguna vez voy a Japón, tendré que buscar a Doña Hachi y comprar allí lotería, no sé, luego al cambio cómo andaremos en España, pues aquí las cosas se están poniendo cada vez más complicadas, pero bueno, la verdad es que, oye, qué menos que también estar con la suerte, ¿verdad?, que es importante. Culturalmente siempre ha tenido mucha importancia el gato, ¿verdad, Esther? Culturalmente sí, ya te digo que la mayoría de los escritores han tenido un gato y han escrito sobre gatos. O sea, hay y cuando nosotros teníamos esta, que tendremos que hacer un libro algún día de esto, ¿no? De los gatos y varitas, te das cuenta, pues por ejemplo, hay que pensarlo, pero si haces memoria, el gato de la película esta de la teniente Ripley, sí, el de Alien, el monstruo, el de Alien, ese es un gato fundamental, porque es un protagonista. El gato está tranquilo, tú estás viendo la película y de una forma instintiva, si el gato está tranquilo, tú sabes que no viene el monstruo. Pero en cuanto el gato levanta las orejas o hace un bufido, que de hecho en un momento determinado que se encuentra con el monstruo, contaban cómo lo habían hecho, y la historia era que tenían al gato muy tranquilo, le ponen frente a un espejo, que era una caja, y levantan, y cuando le levantan detrás había un pedazo perro, y el gato al verle se erizó, y así pues luego se ve cuando llega el alien cómo se eriza, todas estas cosas de alien, ¿no? Y de hecho cuando consiguen volver a la Tierra, que están ya, solo se salvan ella y el gato, hay un momento en que el alien le mira al gato como diciendo somos dos supervivientes, y no le hace nada. O sea, entiende que es de los suyos, el propio extraterrestre, pero le hemos visto en Desayunos con Diamantes, le hemos visto en la película del Padrino con Marlon Brando, le hemos visto, ya te digo, libros, ni se sabe los que se escriben, pero luego libros donde se cuentan leyendas de gatos, que hay muchas en todas partes, en Rusia hay un montón de leyendas, en Irlanda hay un montón de leyendas celtas que tienen que ver con el gato y que están ahí escritas desde principios de, o desde finales del siglo del año 900, antes de entrar en el siglo XI. O sea, cosas curiosísimas que yo creo que todos deberíamos saber. No están todas aquí, porque nos dijo Almuzara que no hiciéramos un libro largo y nos hemos quedado muchas cosas para ver si publicamos un segundo libro. Pero por ejemplo, tú no tienes ni idea de cómo los irlandeses, por ejemplo, tenían perfectamente sus leyes sobre cuánto costaba un gato que hubiera hecho algún tipo de trastada, si hacía algo a alguien o si al gato le hacían algo. O sea, si el gato era bueno, a lo mejor que alguien matara al gato o le hiriera o le hiciera daño en una pata, le podía costar una vaca que el otro tenía que darle. Porque los gatos, repito, a lo largo de la historia han sido fundamentales para muchos equilibrios. En los japoneses por la seda, por la industria de la seda. En los barcos para que comieran. En la gente para que el grano del trigo, que era lo que comían, no se lo comieran las ratas. Los gatos eran parte fundamental en la Edad Media. Y después, cuando vino, como tú bien decías, la bula esta del Inocencio, del Papa Inocencio, que dijo que los gatos eran demonios, pues realmente fue porque no se podía permitir que mujeres en aquella época fueran independientes, y como la mayoría de las mujeres que tenían que ver con el tema de las cataplasmas y que conocían las cosas del campo y cómo curar a gente, se las decidió llamar hechiceras, cuando sencillamente eran personas que sabían cómo curar muchas cosas, o eran parteras, y como casi siempre tenían un gato y vivían solas y no necesitaban un hombre, pues escandalizaron. Pero claro, ni los gatos eran malos, ni ellas eran brujas, ni nada tuvo que ver. Puede que quizás por eso vino la peste, y puede que quizás por eso renacieran los gatos, sobre todo en París, a finales del siglo XVII, ¿no? Y es que hay que poner un gato en la vida de una persona, porque ¿verdad? de otra forma no se entiende. Además, en función de la raza, también hay una personalidad diferente para cada gato, que eso es muy interesante. No todos los gatos son iguales, no todos los seres humanos son iguales. Yo digo de ellos que tienen una forma de mostrar el cariño que es muy humano, y me voy a explicar. Sí. Cuando una persona, un ser humano, quiere cariño, lo busca. Y cuando el gato quiere cariño, lo busca. Pero cuando agobias a un gato con un cariño que no está buscando, te bufa, te deja, te pega un zarpazo. Es decir, se comporta muy como los seres humanos. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos de alguna forma que a día de hoy, quizás en cuanto a carácter y salvando las diferencias, nos parecemos más de lo que podemos creer, ¿eh? Yo creo que somos mucho más iguales, por ejemplo, a los seres humanos, a los gatos, que a los perros. O sea, con gran diferencia, porque los gatos son independientes, como nosotros, vienen cuando quieren, como nosotros, y en el fondo eso es lo que nos fascina de ellos, ¿no? Que el gato ha domesticado al hombre. Nunca el hombre ha domesticado al gato. Y hay una magnífico cuento de Kipling, que se llama El gato que caminaba solo, que te explica perfectamente esto, de cómo el ser humano empezó a domesticar pues al perro, al caballo, a la vaca, pero con el gato llegó a otro acuerdo, y el gato camina solo y viene cuando quiere, cuando le interesa, y cuando no, pues se va, y vuelve a ser eso muy muy humano, ¿no? Pues era Esther Pedraza, es Esther Pedraza, que junto con Almudena Díaz Miguel ha escrito este fantástico libro, Gatos, los felinos que dominan el mundo, con la editorial Almuzara, y que hace un auténtico repaso a lo largo de 200 páginas más, que nos habla de, bueno, de lo que nos seducen de los gatos, de por qué los que tenemos gatos rendimos pleitesía a nuestros felinos amigos, de las diferentes tradiciones que hay y leyendas en torno precisamente a estos simpáticos animales, también de historias curiosas que nos ha dejado la historia, y que nos hablan de ese gato Oscar, Sam en este caso porque tenía dos nombres, de los gatos que han pasado por Downing Street, pero que eso solo han sido pinceladas de las muchas que tiene un libro que es sumamente entretenido, que es sumamente simpático, que también es enternecedor, que incluso van a encontrarse un gran hermano gatuno, y eso los dejo ya que lo descubran en el libro. Y el libro al fin y al cabo reproduce la magia que tiene un ser fantástico como es el gato, y que hoy hemos disfrutado particularmente gracias a Esther Pedraza. Decía Espido Freire que soy gatuna desde siempre, y este libro me ha demostrado que seguimos sin saber nada de estos animales tan mágicos, imprescindible para conocerlos mejor. Y yo sinceramente te doy a ti, Almudena, la enhorabuena, porque habéis escrito un libro que es maravilloso, un libro que es único, porque como tú bien decías, no hay nada similar escrito, y un libro que al fin y al cabo te hace ser un poquito más consciente de que el ser humano tiene que ser más humano, y que a veces se tiene que parecer a los gatos. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias, gatuno. Y recuerda que para la Navidad, este es el regalo más gatuno para los gatunos y para los no gatunos también, ¿eh? Porque yo creo que la gente que no conoce a los gatos los va a conocer a través de este libro. Mil gracias, de verdad, un beso muy grande. Gracias, Esther. Un abrazo. Me llamo Nube, soy el padre de Rayo. Cuando Rayo nació, era un gatito muy pequeño. Es curioso, juguetón y tiene mucha energía. Le gusta observar el mundo desde la ventana, el mundo de los humanos y la ciudad. Los gatos no somos pájaros, no podemos volar. Gatos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Sin duda he visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo, o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales. ¿Por qué lleva puesto ese disfraz? Es mi uniforme. ¿Cómo se llama? Napoleón. ¿Acaba de cambiar el curso de mi vida? Napoleón. Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. ¿Votamos? Esa alimaña ha tomado al mundo como rehén, con su egoísmo y su falta de buenos modales. Te crees grande, pero no eres más que un bruto. No eres nada sin mí. Toda Europa une sus fuerzas contra mí. ¿En qué acabará esto si no triunfas? Majestad, nos han descubierto. Bien. ¡Hielo! ¡Es una trampa! Cuando cometo un error, lo reconozco. Pero nunca los cometo. Se concentró en dar un golpe de efecto que lo redimiera ante el directorio de París. Asedió Jaffa, la conquistó a sangre y fuego, pero fue incapaz de hacerse con San Juan de Acre, truncando así su sueño de llegar a las puertas de Constantinopla, tal vez después a la India, y emular de este modo las conquistas de su admirado Alejandro Magno. Fue entonces cuando sus problemas se agravaron de verdad. A su regreso a El Cairo, descubrió que más de 15.000 otomanos, apoyados por los ingleses, habían desembarcado de nuevo en Abukir, dispuestos a expulsarlo de una vez por todas del país. Pero el 25 de julio de 1799, justo donde Nelson lo había humillado un año antes, sus tropas cambiarían el signo de la campaña, derrotando a los mamelucos y exorcizando en parte los agravios de los británicos. Embriagado por una victoria tan simbólica, Napoleón Bonaparte puso al fin rumbo a la ciudad de las pirámides, a donde llegó triunfal el 11 de agosto. Justo entonces tuvo lugar el episodio que reconstruye este relato. Mientras ultimaba en secreto su regreso a Francia, el general decidió pasar una noche en un lugar tan poco recomendable como el interior de la Gran Pirámide de Giza. Por supuesto, tampoco explicó nunca por qué, ni dio detalles sobre lo que le ocurrió en aquellas horas. Sus biógrafos, de hecho, nunca encontraron sentido a aquella incursión. Pero tras permanecer la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1799 a solas en el vientre del mayor monumento levantado en el mundo antiguo, Napoleón Bonaparte ya no volvió a ser el mismo hombre que antes. Su suerte cambió. Su destino se enderezó. Muchos de los acontecimientos que se describen en estas páginas se ajustan a lo que los libros de historia nos enseñan de ellos. Están ambientados en sus fechas exactas y el trasfondo ha sido documentado con rigor. Los nombres de la mayoría de los militares implicados, de sus enemigos, las descripciones de lugares como el Templo de Luxor o ciertas pirámides en suelo europeo, e incluso las referencias bibliográficas, los mitos, cuentos, dioses o ritos que salpican esta novela, tampoco son fruto de mi imaginación. En cuanto a la pirámide inmortal del dios Thoth, todavía no se ha encontrado. Gran Pirámide, Meseta de Giza, 12 de agosto de 1799. ¡Atrapado! El pulso del soldado se aceleró, golpeando sus sienes con la fuerza de una maza. Todo se precipitó al extinguirse su última antorcha. Su cuerpo, hasta entonces firme, se desplomó como si las garras de un enorme dragón hubieran tirado de él hacia el centro de la tierra. El golpe lo dejó consciente pero desorientado. No acertaba a comprender qué o quién lo había agredido. No le dolía nada, No se había roto ningún hueso. No parecía herido. Pero por alguna razón, sus piernas habían dejado de sostenerlo. ¿Qué podría haber derribado a un hombre de su naturaleza, fuerte y testarudo, en el centro de una habitación vacía? ¿Una crisis de ansiedad? Tragó saliva. ¿La picadura de un insecto? ¿Lo habrían envenenado, tal vez? Antes de encontrar una respuesta aceptable, las pupilas del extranjero se dilataron por completo. Con horror, acababa de descubrir que no eran solo las piernas las que no le respondían. También estaba perdiendo el control sobre los movimientos del cuello y sobre los dedos de sus manos. De poco sirvió que aquel joven de casi 30 años, sano hasta hacía un minuto, aumentara el ritmo de su respiración y tratara de sacudirse, desesperado. Ni tampoco que, tendido de espaldas contra el suelo, paleteara el aire con los brazos. Estos también languidecían a un ritmo preocupante, como si todo en él, salvo el pánico, fuera a apagarse de un momento a otro. «¿Qué me pasa?» gritó con la mirada clavada en ninguna parte, haciendo un esfuerzo sobrehumano. «¡Sáquenme de aquí!» Entonces, la voz también se le apagó, y convencido de que iba a morir, parpadeó por última vez. Aquella repentina parálisis lo dejó inerte en el suelo durante... Lo que quiero es proponeros un pequeño viaje. Un viaje que José Miguel Gaona me ha servido en bandeja, porque de alguna manera él ha estado hablándoos de cómo la percepción se altera, se pone en sintonía con lo supremo, con lo superior, gracias a una serie de efectos que él pudo experimentar en carne propia en cuevas de, en fin, pintadas por el ser humano hace 35, 40 mil años. Lo que yo os voy a proponer es que os adentréis en una cueva artificial que tiene esos 4.500 años de antigüedad, esos 45 siglos, en donde la percepción también se altera. Y lo que me gustaría para entrar en sintonía es que os imaginarais que habéis entrado en este lugar es la Gran Pirámide, tiene, para los de Madrid os será muy fácil haceros a la idea de sus dimensiones. Tiene la altura de la Torre Picasso, tiene la anchura, el lado del Santiago Bernabéu, es un monumento construido sobre 2,5 millones aproximadamente de piedras, que tienen una particularidad que la hace diferente al resto de las 120 aproximadamente pirámides que se han descubierto en Egipto. Y es que tiene todo un sistema de galerías en su mampostería, en su parte principal. La mayoría de las pirámides de Egipto se limitan a tener una cámara subterránea que está, digamos que justo bajo el centro, bajo el eje de la pirámide, o quizá una cámara al nivel del horizonte. Pero toda esa complejidad de la mampostería que ustedes o que vosotros veis ahí es bastante singular, bastante propia de la Gran Pirámide. Hay que entrar por unos pasadizos muy angostos que tienen 1,20 m de altura, que nos obligan a caminar encorvados durante largas distancias, de casi 40 metros, como es esta galería ascendente. Después damos a una oquedad que se nos antoja, después de 40 metros agachado, fastuosa, que es la Gran Galería. Y al final de la Gran Galería volvemos a sentir la obligación de inclinar la testuz y arrastrarnos por otro pequeño pasadizo hasta llegar a la Cámara del Rey. Pensemos que estamos en una sala herméticamente cerrada, de 10 metros de largo por 5 de ancho, por otros 5 de altura, completamente revestida de granito rojo, sin ventanas. El grosor de estos muros que separan la cámara del rey del exterior es de más de 30 metros. Allí no hay corriente de aire, no hay sonido que se cuele del exterior. Y en ese lugar, si llegáramos ahora mismo, descubriríamos que no hay ni día ni noche, y si cerráramos los ojos y simplemente comenzáramos a entonar un OM, que es algo que seguro que todos vosotros habéis hecho en algún momento, percibiríais esto. A ver si funciona. es un sonido sin tratar, grabado con unos micrófonos de buena sensibilidad, pero no maravillosos. Digo esto porque son unos micrófonos del año 1976. El hombre que grabó esto se llama Paul Horn. Grabó un disco llamado Inside the Great Pyramid, dentro de la Gran Pirámide. Él era un músico, es un músico afincado en Canadá, nació en 1930, y consiguió los permisos necesarios para pasar varias horas en el interior de la Gran Pirámide, simplemente provisto de unos micrófonos, una grabadora, unas botellas de agua, una flauta travesera y su propia voz. Pidió que desconectaran la electricidad, el sistema eléctrico del monumento. La Gran Pirámide en 1976, como en 2014, está iluminada por unos fluorescentes que deben ser los mismos y que siguen haciendo el mismo sonido, el mismo crepitar que algunos... Yo lo asociaba siempre cuando entraba en un hospital antiguo, ¿no? El mismo crepitar de los hospitales antiguos. Así que él pide que desconecten todo eso, se queda a oscuras y con la flauta travesera empieza a entonar unas canciones y con su voz empieza a grabar otros temas, parte del cual habéis escuchado ahora mismo. Lo interesante es que Paul Horn dijo que tuvo en un momento la sensación de que el eco de su voz se prolongaba en esa estancia de la Cámara del Rey durante casi 8 segundos. Él encontró que el punto de resonancia del monumento, un punto en el que sintió que todo el habitáculo vibraba, que todo su cuerpo vibraba, sus órganos internos vibraban, una situación que se produce muy raras veces. Estaban resonando, efectivamente, ese es el término correcto. Horn se quedó tan impactado con aquella experiencia, que tuvo la impresión, cuando salió del monumento, de que había estado tocando con otro músico en aquel lugar, que no estaba solo, que ese eco de 8 segundos tenía que ser casi una reproducción hecha por alguien que estaba imitándole, como si estuviera mirándose en un espejo extraño y alguien estuviera al otro lado imitando sus propios sonidos y sus propios movimientos. Paul Horn, a raíz de aquella experiencia, se dedicó a viajar por todo el mundo, grabó varios discos más, en el Taj Mahal, por ejemplo, en el Palacio de Potala, en la Catedral de Vilnius, en Lituania. Ninguno de esos lugares le produjo la impresión espectacular que tuvo en aquellas horas de 1976 en el interior de la Gran Pirámide. Y quiso pasar esa noche en la Gran Pirámide porque leyó un libro del que les hablaré o os hablaré dentro de un rato. Un libro de un autor llamado Paul Branton, que se tituló El Egipto Secreto. Es un libro que los aficionados al esoterismo conocerán bien, sobre todo los de más edad. Es esa clase de libros que a España llegaban con cuentagotas en la transición, los importaba la librería Kier en Madrid, la editorial era Kier también en Buenos Aires. Y en ese libro Paul Branton contaba también su experiencia. Pero aún así, Paul Branton, que escribe ese libro en 1936, es heredero, en realidad, de otros que habían escrito libros parecidos y que yo he estado rastreando en este tiempo para vosotros. Esos libros se publican en el siglo XVIII. En concreto, uno de ellos, toma nota, Laura, porque es un libro que no se tradujo nunca al español, y sin embargo fue un bestseller en el siglo XVIII en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Ese libro es un libro publicado en 1733 por un cura francés en pleno periodo revolucionario llamado Jean de Tegason. Jean de Tegason publica en ese año de 1733 un libro que se titula, tiene esos títulos larguísimos de la época, La vida de Setos, tomada de las memorias privadas de los antiguos egipcios. Ese libro fue leído por Napoleón Bonaparte antes de su expedición a Egipto. Es un libro que, según cuenta Tegason, lo adapta de un manuscrito que llega a sus manos, realizado por un monje griego que había vivido en Alejandría. Todo esto es muy literario. Cervantes dice lo mismo del Quijote. En realidad es un subterfugio para decir que está contando cosas de valor antiguo, y cuanto más antiguo era esa procedencia, más valioso era el texto que presentaba. Y ese libro, esa Vida de Setos, contaba la peripecia de un personaje, del tal Setos, que había sido iniciado en el interior de la Gran Pirámide. La influencia de este libro la comprenderéis enseguida. El libretista de Mozart, que escribió La flauta mágica, leyó esta obra del abad de Terrasón. Cagliostro, que es uno de los impulsores de la masonería moderna, crea el rito de Menfis a raíz de la lectura de este libro de Jan de Terrasón. Y sin embargo el libro ha quedado diluido, ha quedado olvidado, casi nadie recuerda la peripecia de ese texto. Como decía, Napoleón lo lee porque la última edición en Francia de esa obra se imprime en 1794, en pleno reinado del terror. Faltan 4 años para que Napoleón visite Egipto, pero él ya vive en París, cae en sus manos esa obra y es objeto de discusión. Y en concreto es objeto de discusión porque se habla mucho de la cámara del rey y del sarcófago de la cámara del rey. El sarcófago de la cámara del rey es el lugar donde Setos pasa la mayor parte de la peripecia que describe Jan de Terrasón en su libro. Es una peripecia muy curiosa porque él, al llegar a la pirámide, dice que ve una inscripción que no existe, que dice lo siguiente: dice, cualquiera que decida tomar esta ruta, sin mirar atrás, será purificado por fuego, agua y aire. Conquistará al miedo y a la muerte. Será aupado desde el corazón de la tierra. Verá la luz de nuevo y se ganará el derecho para preparar su alma para las revelaciones de los misterios de la gran diosa Isis. Se supone que Setos ve eso al entrar en la pirámide inscrito en la pared. Cuando entra en el monumento y llega hasta la cámara del rey, le piden que se tumbe en el sarcófago y allí se le manifiesta la diosa Isis. Es una manera alegórica, luego lo veremos, de describir lo que le pasará, porque inmediatamente se queda en una especie de duermevela. Paul Branton, cuando reproducirá eso mismo, hablará de viaje astral, de salida del astral. Él dice que se queda en una especie de duermevela y que inmediatamente le llevan a una serie de pruebas. Él tiene que pasar unas pruebas como, por ejemplo, caminar con una antorcha por los pasadizos de la Gran Pirámide y llegar a un lago que tiene que atravesar sin que se le apague la antorcha. No hay un lago en la Gran Pirámide. Jean-Paul, no hay un lago allá abajo. Y sin embargo, él describe con mucha vividez ese momento. Habla también de cómo tiene que cruzar por unos hierros incandescentes que Isis le ha puesto en el camino. En realidad, tanto los hierros como el lago son alusiones a los elementos, ¿no? Estamos hablando del agua y del fuego. Pero lo interesante es que forma parte de un libro que se convirtió en manual para iniciadores. Muchos de los primeros masones utilizaron ese libro, que era una especie de novela, para construir sus ritos de iniciación. Hay analogías clarísimas entre lo que tiene que pasar Setos, que es casi una experiencia cercana a la muerte en el interior de la Cámara del Rey, y lo que después contarán otros que pernoctaron y que ahora os presentaré en el interior de la Gran Pirámide. Cuando en 1733 este hombre, Jan de Terrasón, escribe el libro en cuestión, que se convierte en la guía de tantos masones en Europa, no existe la egiptología. No se ha traducido la piedra Rosetta. No sabemos lo que dicen los jeroglíficos. Hay una serie de personajes que han aparecido en la historia y que han interpretado los jeroglíficos a su manera. Tenemos al jesuita Anastasius Kitchener, que cree haber traducido los jeroglíficos, pero que sabemos que se los inventó. Tenemos a personajes como, por ejemplo, Marsilio Ficino, en pleno Renacimiento, cuya influencia desde la nueva escuela de Atenas que se estaba creando en esos momentos en el norte de Italia, llega a grandes artistas como Leonardo da Vinci o Botticelli o tantos otros. Este Ficino también cree haber traducido los jeroglíficos, pero tampoco es cierto, él se los ha inventado. Estamos, por lo tanto, en una época donde no existe la egiptología, pero sí una egiptosofía. Es decir, hay un intento, un esfuerzo de comprender lo que nos han contado los antiguos egipcios en sus jeroglíficos y adaptarlo a la situación en la que se encuentra en ese momento Europa, que es de gran convulsión. Nos miramos en Egipto para encontrar respuestas a cómo gobernar con buen acierto los países que en ese momento se están transformando a gran velocidad, el primero de ellos, desde luego, Francia. Pero hay un detalle en esa egiptosofía, en esa trayectoria, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es un tiempo en el que llegan también a Europa fragmentos del Libro de los Muertos egipcio, que los primeros visitantes de Egipto del 18 y del 19 europeos, ya con afán coleccionista, recopilan y se traen a Europa. Uno de esos textos es el libro del Amduat. El libro del Amduat cuenta la peripecia iniciática también de Ra, del Sol, durante las 12 horas de la noche. En el quinto libro del Amduat nos encontramos esta representación. Si os fijáis, esto que vemos aquí es como una pirámide, ¿lo veis? No sé si apreciáis también desde lejos que hay dos esfinges como flanqueando esa especie de montículo que tiene que atravesar Ra en esa quinta hora de oscuridad. La disposición de esta especie de pasillos recuerda también a la disposición de las galerías de la Gran Pirámide. Y los egiptosofos, vamos a llamarlos así, deducen en el siglo XVIII y principios del XIX que la Gran Pirámide cumplía una función de iniciación para preparar al alma del faraón en su viaje al más allá. Al final, el faraón lo que tenía que hacer era recorrer el mismo camino que Ra, atravesar las 12 horas de la oscuridad. La Gran Pirámide era una especie, por lo tanto, desde ese punto de vista, de centro de entrenamiento, es decir, de reproducción de lo que se pensaba o de una de las grandes pruebas a las que se tenía que enfrentar el alma del faraón y que tenía que superar. Y hombre, algo de eso hay cuando uno se queda encerrado a oscuras en el interior de la Gran Pirámide, porque uno tiene que pasar por ese tipo de pasillos angostos, uno tiene que vencer pruebas que son pruebas las más difíciles que existen, que son las pruebas de superar tus propios miedos, tus propias angustias, y si las vences, efectivamente el premio es salir fuera del monumento, que es volver a salir a la luz de Ra, volver a salir a la luz del sol. Por lo tanto, ver la pirámide como un lugar de iniciación no es tan descabellado. Uno de los grandes personajes de la historia del ocultismo contemporáneo, que pasó una noche en la Gran Pirámide y que experimentó ese efecto de iniciación en el interior de la Gran Pirámide, y que dijo en muchos de sus escritos que aquella experiencia le cambió definitivamente su vida, es este que ustedes ven aquí, Aleister Crowley. Aleister Crowley, muy polémico, evidentemente, en abril de 1904, está de viaje de novios por Egipto, ha decidido recorrer varios países de Oriente, junto con su esposa, con Lea Hirsing, la que llamaba en sus escritos ocultistas la mujer escarlata, y pasa una noche en el interior de la Gran Pirámide. Nunca nos contó demasiado, y eso lo desvelaremos al final por qué, ¿no? Nunca nos contó demasiado qué es lo que hizo allí dentro, pero en las horas en las que estuvo allí, dice que se le apareció una criatura casi demoníaca que llama Aiwaz, que le dictará el que se convertirá al poco tiempo en el libro de la ley. Lo curioso es que Crowley se convierte en un icono de la cultura pop contemporánea, ¿no? Los Beatles sienten predilección por este personaje, lo incluyen en la portada de Sgt. Pepper, esto es como anécdota, ¿no? Ahí lo tienen, ese es Aleister Crowley, ya mucho más viejecito. Su libro de la ley será traducido a prácticamente todos los idiomas y será muy influyente en el ocultismo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Después de Crowley, que pasa su experiencia en esos días de abril de 1904, hay otro personaje cuya peripecia es realmente sorprendente dentro de la Gran Pirámide y que no se ha contado mucho. Ese personaje es Harry Houdini, el famoso ilusionista y escapista húngaro, de origen judío, hijo de rabino. No solamente fue un mago experto en escapismo que hacía espectáculos increíbles en todas las grandes capitales del mundo en aquella época, sino que también fue un experto en esoterismo. A él le apasionaba esta cuestión y la criticaba, se convirtió en un escéptico, en un martillo de herejes, ¿no? Quizá ustedes no sepan que él, por ejemplo, fustigó a uno de nuestros, entre comillas, psíquicos históricos más importantes, como fue José de Argamasilla, un hombre que decía que era capaz de ver, que tenía rayos X en los ojos y que era capaz de atravesar las cajas de metal que le tendían y leer lo que había dentro de las cajas. Houdini descubrió el truco, lo denunció y lo desprestigió. Pero Houdini, en 1910, tiene un episodio del que no sacará pecho hasta muchos años más tarde. Es un episodio que él vive en un viaje a Egipto, camino de Australia. Él se había embarcado en Marsella en un vapor, se detiene en Alejandría y decide pasar unos días en el país de los faraones. Viaja con su esposa y en un momento determinado él se hace muy amigo de un guía en el Cairo que se llama Abdul Reis el Drogman, así lo contará él tiempo después, que le invita a ver la zona de las pirámides. Después de un día en las pirámides, lo que hacemos todos los turistas en el Cairo es irnos al Han Halili, ¿verdad? Al mercado, y a distraernos un poco, tomar un poco de algo de té, cenar por allí. Bueno, pues Houdini hizo lo mismo, porque las cosas allí no han cambiado mucho. Hizo lo mismo en 1910. Y en aquella visita a Han el Halili con su guía, con Abdul Reis, nos cuenta el mago que de repente su guía se enzarza en una discusión en árabe muy sonada con un tipo allí en el bazar, que casi llegan a los puños, y que antes de llegar a los puños se ponen de acuerdo para dirimir sus diferencias en un lugar en particular esa misma noche de madrugada. Esas diferencias las querrán dirimir en la zona de las pirámides. A medianoche, bajo la luz de la luna, ellos quedan para pelearse, no en un lugar cualquiera, estos son imágenes de la época, sino en la cima de la Gran Pirámide. Quedan en escalar la pirámide, dicen que tardaban 7 minutos en escalar la pirámide, de noche, bueno, hay que tener valor, ¿no? Quedan para un duelo a puñetazos en la cima de la pirámide, de la que de repente Houdini queda como testigo involuntario. Houdini cuenta que cuando llegan a la base de las pirámides, con sus caballerías y con toda la escolta, se encuentran con un grupo de 20 beduinos, que eran los amigos del enemigo que se había echado su guía, y que de repente continúa la discusión al pie de las pirámides, pero de repente deciden sentarse en la arena, servirse una taza de té, esto también es muy egipcio, servirse una taza de té, quedan tan amigos y los dos antagonistas empiezan a mirar a Houdini con ojos malvados. Al cabo de unos minutos, los 20 beduinos, el guía y los acompañantes se lanzan sobre Houdini, lo maniatan, le doblan las piernas hacia atrás, los brazos se los colocan a la espalda, le anudan una soga alrededor del cuerpo y le dicen: bueno, chato, a ver si tu magia es más poderosa que la magia de los egipcios. Y lo cuelgan por un pozo, que él no sabe decir dónde está, lo han vendado también, lo cuelgan por un pozo y lo dejan en el fondo del pozo. Houdini cuenta en un relato, con espanto, cómo es esta peripecia. Él logra soltarse de las amarras poco a poco, porque no quiere llamar la atención. Claro, los otros le tienen cogido desde arriba. Si se mueve muy violentamente van a descubrir que está intentando zafarse y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Él piensa que lo van a matar. Logra zafarse, más o menos como puede, y finalmente cuando pasan una serie de horas y se ha liberado, él pierde el miedo a salir del agujero en el que está, que cree que está muy cerca de la Gran Pirámide, y al emerger descubre que no hay nadie de esos beduinos que han estado allí, pero está la policía esperándole, le detienen, él le cuenta la peripecia, le hacen dar una declaración para ver qué hacía él, un extranjero, en la zona de las pirámides de noche, y ahí se acaba la historia. Él publica este relato, extraño, en Weird Tales, que es una revista norteamericana, en 1924. El relato inmediatamente es reproducido en antologías y en otros libros, pero lo que no se sabrá hasta casi 10 años más tarde es que el relato no lo había escrito él, sino que para escribirlo había contratado a un negro, que esto también en el mundo literario a veces se da, ¿no? Ese negro era un jovencísimo escritor, muerto de hambre entonces, que cobró $100, el equivalente a unos 1.000 euros, para que os hagáis una idea, es decir, bien, buen premio por escribir ese relato, que se llamaba H.P. Lovecraft. Lovecraft publicó este relato, después se recoge en sus antologías, se titula Under the Pyramids, debajo de las pirámides. Es un relato maravilloso que si tenéis ocasión de buscar, lo encontraréis incluso en castellano en internet. Es una experiencia muy vívida que él evidentemente le da el toque en fin, de Lovecraft a esta historia, pero lo que me interesa de ese relato, lo que me interesa más destacar de ese relato, son algunos detalles de lo que ocurre allí dentro. Una vez que él, que Houdini dice que es abandonado en el fondo del pozo, maniatado, amordazado, vendado, él dice que se produce en su cabeza un, y digo palabras textuales, que son de Lovecraft, cataclismo mental. Ese cataclismo mental le hace entrar en un estado alterado de conciencia, que es parecido al que veíamos con lo que antes os contaba respecto a la base de Terrasón. Un estado alterado de conciencia en el que él cree ver diablos, él habla específicamente de diablos, claro, lo escribe Lovecraft, también es normal, almas con cabeza de animal. De repente él cree percibir, y cito también textualmente, la maldad de la necromancia negra y amorfa de Egipto. He visto el alma negra del país. Todo esto es lo que pasa por delante de sus ojos en ese momento. En un momento dado cree ver que se le aparece una especie de sacerdote o faraón que le va a acompañar como guía a una estancia en la que verá una especie de dioses allí dentro. Ese guía tiene la cara de su guía, de Abdul Reis, pero el cuerpo de Kefren, él lo interpreta como que es el cuerpo del faraón Kefren, y en un momento determinado maldice haber leído tanto sobre Egipto, porque todas esas imágenes a veces siniestras de los dioses oscuros de Egipto, especialmente de Set, le caen encima de la memoria, ¿no? Un poco más tarde, años después, llega a Egipto Paul Branton. Paul Branton es un personaje bien singular. Este hombre ha escrito algunos libros importantes, digamos, de la tradición esotérica. La India Secreta es uno de ellos. Tiene 13 libros publicados, todos ellos traducidos al español. Pero el que más nos interesa es el último, ¿no? El del Egipto Secreto. Lo publica en 1936, como decía. Él en 1935 está de viaje, también de placer, en Egipto. Pide permiso a la policía para pernoctar en el interior de la Gran Pirámide porque ha leído al abad de Terrasón, ese libro de 1733, y la policía le da el permiso, le parece raro que un occidental quiera pasar una noche allí dentro, le dice que bajo su responsabilidad. Y le dicen, como quien no quiere la cosa, que en las pirámides viven fantasmas, que en la Gran Pirámide hay una criatura, una especie de diablo de piel amarilla que se aparece periódicamente por allí, que en la pirámide de Kefren hay una mujer también de piel amarilla que enseña sus partes pudendas, pero que una vez que seduce al pobre desaprensivo que quiere pasar una noche en la pirámide, lo liquida, y que en la pirámide de Micerinos también hay un anciano que termina degollando a sus visitantes. Todo eso se lo dicen como diciendo, bueno, y ahora si usted quiere, pase la noche en la pirámide, ¿no? Bueno, Paul Branton admite quedarse allí, permanece 12 horas, nos cuenta, en el interior de la pirámide, y lo que cuenta es que dice que allí se generó una atmósfera, y me parece un vocablo muy, muy acertado, se generó una atmósfera psíquica, nada más entrar en el interior de la pirámide, que de repente todo empezó a cobrar un sentido de irrealidad que le llamó mucho la atención. Por supuesto, se le aparecen los malignos, y cito textualmente, espectros del Averno. Ve dos antiguos sacerdotes que le invitan a tumbarse en el sarcófago de la Gran Pirámide y que lo invitan a trasladarse a cierta desconocida habitación del saber, donde le explicarán que las pirámides las construyeron los atlantes, y nos dejó ese relato muy vívido de esa experiencia. La verdad es que cuando uno compara los elementos fundamentales de la experiencia de Houdini o de Paul Branton sobre lo que ven allí, lo que se encuentran allí, y el efecto que provocará en ellos la salida a la luz después, no puede uno más que acordarse, y desde luego yo lo hago, de lo que le pasó al pobre de Napoleón Bonaparte en 1799. Esa es la historia que a mí me hizo escribir mi último libro, La pirámide inmortal. Es una historia que a mí me tocó mucho porque yo, ignorante de lo que había ocurrido con Houdini, con Jean de Tegasón, con todos estos personajes que os he presentado, con el propio Paul Branton, que me llegará un poco después, ignorante de toda esta influencia, yo me puse a rastrear en la peripecia del propio Napoleón Bonaparte y me quedé siempre muy atónito y muy desconcertado de por qué Napoleón Bonaparte, pasando una noche en un monumento como aquel, al final de su estancia en Egipto, nunca quiso aprovecharse publicitariamente de ello. Ustedes saben que Napoleón fue un gran estratega, pero también un gran experto en marketing. Él, de alguna manera, tenía que legitimarse como conductor de la nueva Europa y especialmente de Francia, viniendo de una familia, en fin, sin ningún tipo de ascendencia noble. Tenía que construirse, por lo tanto, una imagen casi sobrenatural para poder conducir al pueblo francés. La experiencia en Egipto le sirve para ello, pero la experiencia en la Gran Pirámide, por alguna razón, la arrincona. Lo único que sabemos que dijo al salir de la pirámide es que, aunque lo contara, aunque contara lo que le pasó allí aquella noche, nadie le iba a creer. Y nunca dio cuenta de ello, ni en sus cartas personales, ni cuando dictó sus memorias en la isla de Santa Elena a Emmanuel Las Casas, que fue su biógrafo. Jamás dio un solo detalle de las horas que debieron ser perturbadoras, por lo que parece, que pasó Napoleón en la Gran Pirámide. Y eso fue lo que a mí me llevó a pasar mi noche en la Gran Pirámide. Fue una serie de circunstancias azarosas las que me llevaron a pasar unas horas en el interior de la pirámide solo. Y puedo hablar por experiencia propia de lo que a mí me pasó. Yo no vi los diablos de Houdini ni los de Paul Branton, pero casi. Porque en un lugar como ese, a lo que uno se enfrenta es efectivamente a sus propios diablos. Ahora, lo que quiero contarles, y es la clave de todo este asunto, es que efectivamente la Cámara del Rey de la Gran Pirámide ejerce una influencia iniciática incuestionable. En las horas que yo pasé en la Gran Pirámide, hubo un momento que fue muy definitivo. Yo había... Como en su momento el músico, como Paul Horn, había subido con unas botellas de agua, un paquete de galletas y una linterna, me olvidé la flauta, pero bueno, casi. Y una vez que estuve allí dentro y se me acabó la batería de la linterna, porque no tomé la prudencia de llevar baterías de repuesto, para algo soy de Teruel y estas cosas no nos intimidan. Una vez que pasan las primeras horas, supongo, porque uno pierde la noción del tiempo, en esa absoluta oscuridad, se me ocurre que no tengo mejor cosa que hacer, y Napoleón seguro que hizo lo mismo, porque es lo que hizo todo el mundo en la pirámide, se me ocurre que no tengo otra cosa mejor que hacer que aproximarme al sarcófago y tumbarme en él. No es por morbo, es por aburrimiento. Así que una vez tumbado en ese sarcófago, y dejándome llevar por, en fin, la opresión del lugar y las lecturas y la imaginación, de repente empiezas a sentir cosas. Yo sentí algo muy especial, que tiene una explicación seguro, fisiológica, pero que para mí fue importante. En un momento determinado, cuando llevaba ya un rato tumbado en el sarcófago de granito de la Cámara del Rey, empecé a notar que ese sarcófago me quedaba bien. Tenía mis medidas. Era hasta confortable, y es de piedra. Es un sarcófago que mide 2,30 metros de alto, de largo, perdón, por aproximadamente 1 metro de ancho. Yo no mido 2,30 metros, como sabéis, unos 73 apenas, y mermando. Así que la explicación de cómo alguien de unos 73 de repente es, en fin, llena un sarcófago de 2,30 metros no puede ser más que psicológica, subjetiva. Pero cuando yo tengo esa sensación tan clara, entonces mi memoria, que ha leído mucho sobre Egipto antes de llegar a ese punto, se dispara y ata un cabo que es fundamental. Ese cabo está en un texto clásico, antiguo, en un texto de Plutarco. Plutarco nos cuenta la peripecia, como ningún otro, de Isis y de Osiris. Es el gran mito troncal del antiguo Egipto. Les resumiré la primera parte del mito. Isis y Osiris son los reyes de Egipto, señorean un país maravilloso, pero hay alguien que les envidia profundamente, que es el cuñado de Isis. El cuñado siempre está ahí, ¿no? El hermano de Osiris. Set, que es este envidioso, urde un plan maquiavélico para asesinar a su hermano, a Osiris, y sustituirle como marido de Isis y como rey de Egipto. El plan consiste en convocar a todos los dioses a una fiesta suntuosa. En esa fiesta hacen como hacemos nosotros en las fiestas de los pueblos, organiza un sorteo. En este caso el sorteo es muy peculiar. Él lleva un sarcófago ricamente adornado, muy lujoso, y lo ofrece a la concurrencia, a los invitados, pero con una condición. Deben tumbarse todos uno por uno en ese sarcófago, y aquel al que le quede bien el sarcófago se llevará el premio. Todos los dioses van pasando uno por uno por ese lugar, hasta que finalmente Osiris se tumba en el sarcófago. Claro, el regalo tenía trampa. Tiene las medidas exactas del dios, momento de júbilo que aprovecha Set para echarle la tapa encima, sellarle la tapa, lanzar el sarcófago con Osiris enterrado vivo al Nilo y matarlo. Unos días más tarde, nos dice Plutarco, Isis, desesperada, emprende la búsqueda de su marido asesinado y lo encuentra. Encuentra el sarcófago debajo de una acacia, arranca el árbol, abre la tapa, mediante un sortilegio de magia sexual, sin ninguna duda, resucita momentáneamente a Osiris, se queda embarazada de Osiris y a los 9 meses dará a luz a Horus, que será el encargado de vengar tamaño asesinato. Claro, cuando yo me tumbo en el sarcófago de la Gran Pirámide y veo que tiene mis medidas, se pueden ustedes imaginar el torrente de sensaciones y de miedo, ¿no?, que me inunda. Aquella velada terminó de una manera muy curiosa. Yo escuché cómo alguien entraba en la pirámide. Claro, en el silencio sepulcral de aquel lugar, los ruidos viajan a gran velocidad. Yo noto que alguien está entrando para venir a buscarme después de esas horas allí en soledad. Y yo estoy ya desesperado por salir de la Gran Pirámide. Así que emprendo el viaje de salida a oscuras, precipitadamente, para huir del monumento. Tengo que bajar por la gran galería, por el tubo descendente, me tropiezo, me golpeo. Yo soy tradicionalmente torpe con las escaleras, pero claro, a oscuras, evidentemente, y allí que todo son rampas más, ¿no? Me magullo en ese intento de salida, sufro, y finalmente cuando ya empiezo a gritar, estoy aquí, ya, sacadme, yo salgo ya de la Gran Pirámide, observo al fondo la entrada actual a la Gran Pirámide. La entrada actual a la Gran Pirámide es una brecha. Es un agujero que se hizo en el siglo X por los musulmanes, ¿no?, para entrar en el monumento. Veo la luz en muchas horas, es decir, estoy viendo la luz del amanecer allí en la meseta de Giza. Salgo fuera, me da el golpe de aire fresco por primera vez en muchas horas también. Y en ese momento comprendo para qué sirve la pirámide. Es ese el instante en el que, al poner el pie en la meseta de Giza, descubro que estoy vivo, que he estado muerto ahí dentro, que efectivamente me ha pasado como a Osiris, he estado enterrado en vida, he reproducido sin saberlo todo el proceso de Osiris allí dentro. Y de repente me pregunto si el abad de Carcassonne, en 1733, no tendría razón realmente. Y la Gran Pirámide, lejos de ser una tumba, era una, fíjense la diferencia, una escuela para la tumba. Es decir, si ese lugar no sería un punto en el que se aprendía a morir y se aprendía a volver a la vida. Si ese mito de Isis y de Osiris, en el que Osiris resucita, no sería también el eco de algo que nosotros podemos hacer. Pregúntenle ustedes después, en el descanso, al doctor Gaona, por los que han pasado por las experiencias cercanas a la muerte. Hay algo a lo que le pierden definitivamente el miedo. El miedo que es una clase de miedo que es atávico, que viene con nosotros de serie, que forma parte de nuestra especie y que justifica muchas de las cosas absurdas que hacemos. Es el miedo a la muerte. El que ha pasado por una experiencia de muerte, como esa tan impactante, y de resurrección, como esa tan impactante, le pierde ese miedo a lo desconocido que significa la muerte, porque sabe que hay algo más. Su código genético se ha transformado de alguna manera con esa peripecia, con esa vivencia, con esa iniciación. Porque, en fin, eso lo sabéis todos aquí. En realidad, la iniciación, desde los orígenes de la humanidad, desde los chamanes que ha estado persiguiendo el doctor Gaona en las cuevas del norte de España hasta nuestros días, no es sino un proceso en el que reproducimos la muerte, la vencemos y nos damos cuenta que estamos vivos y aprovechamos el tiempo de la vida, que es a lo que yo, señoras y señores, amigos y amigas, os invito a partir de ahora. Ese es el mensaje de esas iniciaciones, de la noche de Napoleón en la Gran Pirámide persiguiendo el sueño de la muerte, de lo que cuento en mi novela y de lo que me gustaría que os llevarais como pequeña moraleja a casa. Aprovechad la vida, porque luego hay más vida. Es el viaje que los egipcios llamaban del millón de años. Así que hagamos bien las maletas y disfrutemos. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Hoy te quiero contar una experiencia personal que hemos tenido recientemente en una casa abandonada, que es la casa del camionero. Me habían hablado de ella buenos amigos míos de un grupo de investigación muy afín a mí, como es Activity Go Sevilla. Ellos me decían que jamás en la vida lo habían pasado tan mal como lo habían podido pasar en este lugar, en cierta ocasión, en la que dos de sus componentes se quedaron solos en la casa y desde el primer momento se sentían atemorizados y asustados. A mí me llamó la atención y les pedí poder también ir a ese lugar. Me marcaron aproximadamente donde estaba y una tarde noche me animé a ir. Equipo nuevo, equipo de investigación que viene a completar aún más el que ya dispongo, y para ello iba armado con cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas, Kinect, iba armado evidentemente con mi grabadora digital, con una grabadora de bobina abierta, con la Spirit Radio, con la Spirit Box, con detectores de EMF, es decir, llevaba, por decir, tan solo algunos elementos, un completo equipo para poder investigar lo que allí sucedía. Quise ir con un médium, con un buen amigo, Alejandro, que me decía que había podido ver algunos vídeos del grupo Activity Ghost y que el sitio realmente prometía. Nos costó trabajo encontrarlo, pero dimos con él. Y al llegar, nos encontramos una casa que hasta cierto punto no había sido vandalizada, hasta cierto punto, en malas condiciones, como no puede ser menos en este tipo de lugares. Y ante ello decidimos poner el equipo. Asegurarnos primero que el entorno en el que íbamos a trabajar era seguro. Para ello, aprovechando que aún quedaba luz del día, pero con potentes linternas alumbrando allá donde pisábamos, fuimos viendo que el lugar estaba desierto, que no había nadie, que también había una particularidad que nos extrañaba, y era el silencio, el chocante silencio que había durante todo el tiempo mientras que estuvimos allí. Y es lo que se le llama fenómeno de silencio cero o silencio absoluto. Cuando se produce un fenómeno paranormal, en ocasiones ocurre esto, que hay un fenómeno de nulidad de sonido. Comenzamos a distribuir los equipos, detectores de presencia en cada puerta que daba al exterior y ventanas. Aproximadamente pusimos unos 12 equipos de detección. Ello estaba evidentemente más llamado a avisarnos si en un momento dado se acercaba una persona física que un fantasma, porque como bien sabéis, no hay un equipo tácito para investigar fantasmas, sino que hemos adaptado diferentes equipos. ¿Para qué? Para tratar de captar esas huellas de lo imposible. Una grabadora no es un elemento para grabar voces de muertos, sino que es un elemento de grabación general y que se ha demostrado que es válido para grabar psicofonías. Pues en el caso del resto de los equipos, el principio al que se atiende es prácticamente este. Por eso comenzamos nuestra investigación, todo el perímetro asegurado, dos cámaras de infrarroja en un pasillo enfrentadas, es decir, la una se grababa a la otra. Con la cámara térmica íbamos reflejando y registrando en todos los puntos las posibles variaciones de temperatura que podía haber, o incluso si había alguna anomalía, poder detectar formas a una temperatura más baja o más alta, dependiendo también de si se vivía fenómeno de termogénesis en ese mismo punto. Y también la Kinect, para unos una máquina que no tiene credibilidad, y para otros una máquina que pueda ayudar en todo lo que es el poder captar esos fenómenos. Yo no voy a polemizar. Soy de los que, como Pedro Amorós, opina que todo es aplicable si nos ayuda a entender y a investigar un fenómeno paranormal. Y evidentemente respondiendo por la objetividad de la investigación y también por el rigor a la hora de hacer esas mediciones. La primera hora de estancia en esta casa se nos fue prácticamente asegurando el perímetro y todo lo que era tratando de poner los equipos. Y la segunda hora comenzó con un absoluto silencio que resultaba cuando menos escalofriante, porque se podía cortar el ambiente, había mucha tensión. Y es cuando comenzamos a sentir pisadas, pisadas en el pasillo, pisadas que se escuchaban perfectamente y que podíamos ubicar, que podíamos localizar en ese punto concreto en el que teníamos dos cámaras y que durante esa grabación se pudieron ver diferentes orbes, pequeñas esferas de luz que aparecían delante de la cámara al unísono que esas mismas pisadas, y que evidentemente ni era polvo, ni era insecto, ni era humedad en suspensión, en un sitio además bastante seco. Lo inmediatamente después que vino fue una bajada de temperatura muy abrupta que con un nuevo equipo pues pudimos comprobar que se pasaba de los 16 grados en los que estábamos, que ya era una temperatura baja, para pasar directamente a los 7 grados, es decir, bajó 9 grados, que además fue un pico rápido, es decir, una bajada repentina que duró apenas unos segundos para volver a ubicarse en 17-18 grados de temperatura. Aquello era sintomático. Lo siguiente que pudimos escuchar eran susurros, como si alguien realmente estuviera allí hablando, imperceptible, tanto que para poder escucharlo hay que amplificar tanto la señal, el sonido, el extracto de ese audio, que prácticamente distorsiona y resulta molesto. Pero dentro de esa molestia, sí es verdad que pudimos escuchar esos susurros, como si alguien realmente estuviera allí hablando. Y fue entonces cuando se va a producir una circunstancia que fue la que realmente nos impresiona, y que se trató del compañero Alejandro, que es médium, en un momento dado decir: te estoy notando, sé que estás aquí, eres un hombre, puedo percibirte, ¿podrías darme una señal que estás realmente en este punto? Y una silla que además teníamos a nuestras espaldas, donde además antes habíamos estado hablando de ella, del mobiliario, poco o mucho que queda en este sitio, más bien poco, y esa silla pues simplemente se desplazó, escuchamos cómo la arrastraban pues casi 2 metros, que nosotros al girarnos vimos cómo la silla finalizaba ese trayecto de esos 2 metros, que a nosotros nos dejó impresionado porque segundos antes estaba precisamente junto a la puerta, y cuando miramos estaba llegando al final de la pared a 2 metros de distancia. La silla se había movido sola, y junto a ella una sombra que se correspondía perfectamente con ese fenómeno paranormal que se ha descrito por nuestros compañeros de Activity Ghost en vivencia personal en la llamada Casa Encantada del Camionero, y que nosotros vivimos en primera persona. Nuestra investigación de esta semana ha sido en la Hacienda La Famosa. La Hacienda La Famosa, que ha tenido para nosotros un resultado espectacular, en tanto en cuanto no esperábamos vivir hechos que nos han sorprendido y mucho. Lo primero que nos llama la atención de la Hacienda La Famosa era la historia que hay tras de ella. Nuestros buenos amigos del grupo Activity Ghost Sevilla nos hablaban que todo es bastante difuso en cuanto a su historia, pero que a juzgar por los enseres que se han encontrado allí, por todo lo que son la ropa aún colgada del armario y de hecho los platos y demás, es como si se hubiera dejado precipitadamente o como si hubiera sido una especie de casa de campo a los que sus propietarios les ha sucedido algo y aquello se ha quedado olvidado. Hoy, cuando se pasea por este chalet de la Hacienda de La Famosa, pues lo que nos podemos encontrar es precisamente esa ropa colgada. Hasta cierto punto ya han entrado allí personas que lo han vandalizado, y es una pena, porque estos sitios deben de ser preservados, sobre todo para que no pueda establecerse pues una relación entre los actos vandálicos y las personas que van a investigar, ¿verdad? Hay dos cosas muy diferentes en este mundo, que es la investigación paranormal y el urbex, ambas. Uno es respetuoso, el urbex es respetuoso con los sitios en los que se exploran, y la investigación paranormal es igualmente respetuosa. Y otra cosa es el que va a hacer vandalismo o a pintar en una pared con un bote de spray. Nosotros llegamos allí y lo primero que yo quería era comprobar toda la casa. Me quedé sorprendido. Un chalet que en su día debió de tener un valor alto, costeado, que destacan esas líneas blancas y esas formas blancas de la típica casa de campo de buen gusto y moderna. No es el típico edificio de campo rústico, sino que es una arquitectura bastante identificable y bastante relacionada con el ocio. En ese momento, pues sentimos pisadas dentro de la casa. Alejandro, que es un médium que me suele acompañar, me decía aquello de José, no es nadie físico. Están llamando nuestra atención. Yo, que siempre el tema médium lo respeto muchísimo, pero lo tomo con cierto escepticismo, le decía, bueno, vamos a ver qué hay dentro, no fuera a ser que sea un animal, un gatito o algo. Pero al entrar y revisar la casa al completo, nos dimos cuenta que allí realmente no había nadie. Distribuimos el equipo, como en tantas ocasiones, tratamos de ver que el perímetro sea el correcto, pero en esta ocasión íbamos a probar una herramienta nueva, y en este caso es un láser de continuidad con un haz bastante potente que va dividido en cuatro porciones y que nosotros lo pusimos para que rodeara prácticamente la casa, prácticamente, de forma que si alguien rompe ese haz de luz, el haz de luz láser, salta una alarma bastante sonora. Nuevamente, este equipo no está diseñado para captar a los fallecidos, sino para delatar la presencia de alguien que pudiera merodear en el sitio, aparte de detectores de presencia física que también pusimos. Hasta ahí todo correcto, todo perfecto, y decidimos ir un pasito más allá. Decidimos que era también momento para poder poner una grabadora que en su día perteneció a Germán de Argumosa, es decir, la grabadora de Germán de Argumosa, la real, la original, que la tengo yo, con dos bobinas, la bobina en este caso que iba a servir de grabación, con las dos ruedas, y a partir de ahí tratar de grabar psicofonías. Igualmente grabadoras digitales que reforzaran una posible inclusión psicofónica que pudiera ser captada por esa máquina, con lo cual empezamos a hacer esas grabaciones. También dispusimos lo que eran la Spirit Box y la Spirit Radio, todo bajo una cámara de Faraday que garantizara lo que era la total y absoluta inocuidad del aparato y que no le iban a afectar ondas de radio externas. Y a partir de ahí, las cámaras que en este caso iban a estar controladas desde un ordenador, iban a estar en tres puntos diferentes de la casa y que nosotros íbamos a tener controlando desde un ordenador con una multipantalla. Muy pronto comenzaron a verse orbes. Las orbes también puede ser debida a la disipación de calor de los diodos LED de infrarrojo. Evidentemente, eso ya lo digo desde el punto de vista de una persona, mi caso, titulado en electrónica industrial, y que conozco muy bien el funcionamiento de todos los aparatos que lleva por el conocimiento en electrónica industrial que me da, que independientemente al periodismo, es otro de los estudios que he cursado. En ese momento comenzamos a sentir pisadas y golpes, unos golpes muy fuertes, como si alguien estuviera sacudiendo la pared o estuviera golpeando de una forma dura, de una forma abrupta, precisamente la pared. ¿Quién da esos porrazos en el tabique? Yo me dirijo a las habitaciones y no hay nadie. Y Alejandro, con actitud vehemente, casi sonriéndome, me dice, no te molestes en buscar. Lo que hay aquí no es del plano físico y quiere que nos vayamos. Entonces yo me llevo una tremenda impresión, porque la serenidad con la que él me lo decía captó mi atención. Yo, serio, le dije: ¿qué propones que hagamos? Y él me dijo: yo recogía y nos íbamos. Y en ese momento, tras nosotros, en la zona que da a un pasillo, escuchamos una voz masculina que dice: es lo mejor. Y que nos dejó sumamente impresionados, porque Alejandro me mira, yo lo miro a él. Él creía que lo había escuchado de forma mediúmica, pero yo también lo puedo escuchar de una forma, en este caso, física, sin ser médium. Y él, dándose cuenta del detalle, me dice: lo has escuchado, ¿verdad? Y digo: lo he escuchado. Por algo dicen que este lugar es mejor dejarlo tranquilo, aseveró el bueno de Alejandro. Y yo asentí con la cabeza y le dije aquello de: será mejor que lo dejemos, será mejor que nos vayamos, será mejor que dejemos en paz aquello que hay aquí, y será mejor que simplemente, lo que habite en esta casa no se sienta violentado por nosotros. Es una forma de también ser consecuentes con la investigación paranormal. Previamente, habiendo sido testigos visuales y acústicos de una casa en Sevilla, una casa que hoy por hoy es uno de los puntos más encantados que podemos encontrar en la provincia y que atiende a un sugerente nombre del que parecen que sus propietarios lo abandonaron precipitadamente y que hoy es esa casa o esa hacienda de la famosa. La casa encantada donde la realidad supera la ficción. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía la próxima semana en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta entonces, sean felices. Gracias.